el espíritu en general de este proyecto de ley y de la lucha más integral que estamos desarrollando desde la CETEP tiene que ver justamente desde la perspectiva de los laburantes la formalización y la dignificación de las condiciones del trabajo y no, bajo ningún punto de vista, el hecho de denunciar, clausurar o salir a reventar talleres, como se dice a veces. Muchas veces se cae en ese ejercicio y termina siendo más perjudicial incluso para los propios laburantes. Nosotros creemos que el camino es reconocer que esa fuente laboral existe, que hoy en día es la fuente de subsistencia de un montón de familias, pero que las condiciones deben ser cada vez mejores y más dignas y tener acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador.